¿Tenés un puntero o no? Bueno, como les dije, hay un 20-25% de estos pacientes que tienen secuela, según distintos autores. ¿Y cuáles son estos síntomas de un esguince que no ha funcionado y no es mal curado? Hay esguinces que están bien tratados, como vamos a ver después, y sin embargo el paciente sigue teniendo dolor e inestabilidad. Pero los dos síntomas principales son inestabilidad crónica y dolor residual. Próximo. Esta es estadística del Reino Unido. Nosotros con Pablo tenemos un trabajo presentado en el 2006 acerca de las lesiones en el fútbol en general, pero esto es específico de esguince de tobillo. Este tipo de información en Argentina no hay reportes. Fíjense lo frecuente que es esta patología. Esa es una publicación de Mafuli del año 2008. Casi 302.000 esguinces por año. En Estados Unidos, mucho más, miren la cantidad de esguinces reportados por día. por día. En Argentina no tenemos estadística. Próximo. Un tercio ocurre durante el entrenamiento, dos tercios durante el partido. Esto ya es parte de la estadística, en este caso de Nicola Mafuli, que la vamos a comparar con la estadística nuestra, que tenemos en nuestro club. El jugador promedio está 18 días fuera de los entrenamientos y se pierde de jugar un promedio de 3 partidos, con una recidiva del 9%. Estos son datos europeos. Próximo. Estos son datos nuestros, del trabajo que presentamos en el 2006. En nuestra casuística y en nuestro club, 2/3 de estas lesiones ocurren durante el entrenamiento y 1/3 durante el partido. 16 días promedio, bastante parecido, se pierden de jugar un promedio de 2 a 4 partidos y la recidiva también es bastante similar. Vamos. En nuestro trabajo, por eso les quería remarcar que nosotros no evaluamos solamente la incidencia de la esguince del tobillo, sino que lo que hicimos es hacer coleccionar lesiones y evaluar cuáles eran las lesiones más frecuentes. Pablo está haciendo un trabajo con la UEFA, donde estamos haciendo estadísticas de lesiones y comparándolas con distintos clubes europeos y algunos clubes de Sudamérica también. Pero en nuestra casuística, el 76% de las lesiones del deportista argentino, al menos en el fútbol y en Boca, son musculares. 76%, altísimo. 16% articulares y un 8% tendinosas. Entonces, las lesiones por esguince de tobillo, nosotros las incluimos dentro de la patología articular. Próximo. Y acá donde yo decía que hay que hacer un repaso anatómico, que esto nos va a servir a todos. El complejo ligamentario del tobillo no es solamente el ligamento lateral externo. Tenemos la sindesmosis con el fascículo distal, que es el ligamento de base y que es el responsable de los síndromes friccionales de partes blandas del tobillo. Son pacientes que tienen dolor en la gotera lateral o en la cara anterolateral del tobillo y que muchas veces no tiene el diagnóstico, y el diagnóstico es un esguince mal curado. No. Este ligamento, como lo vamos a ver después, es el responsable de esta patología, que muchas veces se lesiona, se forma una cicatriz fibrosa por encima de él o un proceso sinovítico, y eso lo que va haciendo es provocando dolor en el paciente. El otro ligamento involucrado es el ligamento talofibular anterior, que nosotros cuando estudiamos, y quizás muchos de ustedes también, lo aprendieron como ligamento peroneo astragalino anterior y peroneo astragalino posterior. Olvídense de ese nombre, porque a nivel internacional no se habla de peroneo astragalino anterior o posterior, se habla del ligamento talofibular anterior y calcáneo fibular, en el caso del calcáneo peroneo. Entonces, si ustedes se acostumbran a hablar de peroneo astragalino anterior y peroneo calcáneo, cuando van a leer la bibliografía internacional se empiezan a confundir, porque empiezan a cambiar. Hola, ¿qué tal? Empiezan a confundir todos los nombres. Entonces, en todos los pacientes, el 85% de las veces está comprometido el ligamento talofibular anterior y un 5,8% está comprometido el ligamento talofibular, tibiofibular anterior inferior, que no es más que la sindesmosis. ¿Y por qué es importante este repaso anatómico? Porque ustedes tienen que diferenciar lo que es un esguince clásico bajo de un esguince alto. El esguince clásico bajo es este, que se lesiona este ligamento, está la fibular anterior. Y este, si no es muy importante, quizás al segundo, al tercer día juega, o a los 10 o 15 días el paciente está jugando. A veces un poco más, pero bueno, es lo esperable. Sin embargo, cuando se lesiona este ligamento que está acá, o su fascículo distal, hay que tener mucho cuidado. Primero, hacer un diagnóstico preciso, que sea una lesión leve de la sindesmosis, y no estar pasando por alto una lesión un poquito más importante de la sindesmosis, porque tiene distintos tratamientos, pero dura mucho más. Un esguince grado 1 de este ligamento de la sindesmosis, lo ideal sería inmovilizarlo 6 semanas. Y este tiene que saber, el técnico quizás no cuenta con el jugador por lo menos por 3 meses. Esto es importante saberlo y diferenciar qué tipo de esguince tuvo, porque el paciente a la semana que se esguinzó, el paciente, el técnico a la semana que se esguinzó empieza a preguntar, ¿para cuándo va a estar para jugar? Entonces, si ustedes le dicen, en 10 días juega, pensando que tiene esta lesión y el esguince es alto, bueno, van a tener un problema con el técnico y con los directivos. Entonces, diferenciar esguince bajo de esguince alto. Esta foto es otro preparado donde muestra un poquito más compleja la estructura anatómica. Esta es una foto, una disección del doctor Povolano. Povolano era un anatomista español que vino a nuestro curso en las 6 ediciones que hicimos en forma consecutiva hasta que falleció en el año 2015 producto de una ACV. Y bueno, todas las imágenes de esta calidad que ustedes vean, de cadera, de rodilla, de tobillo, son de él y de la Universidad de Barcelona. Bueno, hicimos una gran amistad, yo tengo gran material de él, lamentablemente no lo puedo dar por una cuestión de que ahí tuvo un problema legal desde que él falleció, pero bueno, sí las puedo mostrar. El ligamento calcáneo fibular, entonces, que era el ligamento que me faltaba mencionar, es el que se compromete en un porcentaje mucho menor, entre un 30 y un 40%. Y después tiene un montón de ligamentos a nivel ya de la articulación subastragalina, que no nos vamos a meter, pero que también a veces complica. Próximo. Y me queda la parte posterior del tobillo. La parte posterior también es importante, porque hay ligamentos que si bien se lesionan con menos frecuencia, pueden provocar un síndrome funcional posterior. Este ligamento, que es el ligamento talofibular posterior, no se rompe nunca, excepto que haya una luxación del astrágalo. Así que es el más fuerte de todos los ligamentos del tobillo. Y después tenemos un ligamento más, el ligamento transverso y el ligamento intermedular posterior. Ojo, quienes trabajen, sí. Está mal la referencia. Sí. Este ligamento intermedular posterior del ligamento transverso es muy importante para quienes trabajen con bailarinas. Porque en la posición de point y demi point, generalmente este ligamento empieza a deshilacharse, empieza a romperse, muchas veces es causa de síndrome friccional posterior. Por supuesto que el tríbulo es la primera causa, ¿no?, de un síndrome friccional posterior en bailarinas. En el fútbol se ve. En el fútbol es bastante frecuencia, se ve con bastante frecuencia los síndromes friccionales posteriores, porque generalmente el jugador cuando patea hace un mecanismo de una hiperflexión plantar forzada y a veces puede lastimar este ligamento. Próximo. Bueno, vamos al esguince de tobillo. Es conocido por todos que el paciente consulta por dolor, por tumefacción y puede tener equimosis. Es muy importante que ustedes tengan en mente algunos diagnósticos diferenciales cuando estén en el campo de juego. No todo es un esguince de tobillo, como vamos a ver después. Entonces piensen en otras situaciones que también pueden ser un poquito más graves que un esguince de tobillo para poder decidir si ustedes creen que el jugador puede seguir en la cancha o no. Próximo. Bien, por supuesto el campo de juego no es un lugar adecuado para hacer el diagnóstico de certeza, pero uno trata de, con algunas maniobras, ver qué es lo que está pasando. Próximo. La clasificación. Bueno, la clasificación, muy fácil, leve, moderado, grave, grado 1, grado 2, grado 3, distensión, ruptura parcial, ruptura completa, son todos sinónimos, ¿sí? Son todos sinónimos. En el grado 1 prácticamente hay muy poca lesión de la fibra, si un grado 2 sería ya una lesión un poco más importante, un grado 3 es cuando ya no queda nada de ligamento, está completamente roto, como lo vamos a ver ahora. Próximo. Bien, y para esto vamos a usar algunos estudios complementarios de diagnóstico. Todos los estudios complementarios de diagnóstico tienen cabida, o sea, pueden ser utilizados en tobillo. Lo más importante de todo, en primer término, es una radiografía. Porque si bien la radiografía es un, un estudio que hoy prácticamente los pacientes, el 90% viene de consultorio con resonancia y no con radiografía. La radiografía nos aporta muchos datos. Es un estudio muy barato, accesible, nos permite ver osteofitos y pequeñas fracturas. Al menos hay que hacer dos incidencias si ustedes están en algún club que de repente no tiene la posibilidad de hacer un estudio muy avanzado, un frente y un perfil los ayuda para hacer un diagnóstico inicial. Habría que hacer un frente con visualización de la mortaja. Y acá vamos a cerrar un poquito de las maniobras de estrés. Está corroborado por el Chronic Ankle Instability Group, que es un grupo que se formó en 2013, del cual soy parte, y nos juntamos una vez por año en distintos lugares del mundo, que tiene casi 90 miembros, que las radiografías con estrés no sirven para absolutamente nada, porque tienen falsos negativos y tienen falsos positivos. Si quieren hacerlas, háganlas, pero este grupo, que de paso aprovecho para hacer el chivo, nos juntamos a fin de año en Japón, el que quiera ir, después le paso el flyer, el teléfono. Bueno, hay normas que da el consenso, que están publicadas, ustedes pueden buscarlas por PubMed, y ponen Chronic Ankle Instability Group y ahí pueden bajar los trabajos. Bueno, las maniobras por estrés no son, nadie les puede decir, no hicieron un cajón, un bostezo radiológico, porque no son patognomónicas. Próximo. Bien, como les dije, frente, perfil, mortaja serían las tres radiografías de rutina. Próximo. La maniobra, como les dije, que se hace de bostezo externo. Algunos sugieren que la población normal tiene un tilde estragalino entre 0 y 5 grados. Sin embargo, esto, miren de qué año es ese trabajo, del año 1979. Año 2013 al 2018 cambió todo, ¿sí? Entonces, cuidado con las maniobras con estrés. Próximo. Por supuesto que algún traumatólogo un poco más viejo de algún servicio puede enojarse con lo que estoy diciendo. Pero esto es lo actual, lo que está pasando y lo que se está hablando en estos últimos 2 o 3 años. En la maniobra de tilt test fundamentalmente es para evaluar cómo está el ligamento calcáneo fibular. Próxima. Y el cajón anterior, próximo, así te parece el video. El cajón anterior hay que tratar de poner los 2 dedos atrás del calcáneo y tratar de llevarse el calcáneo hacia adelante. Para las mujeres es un poco más difícil porque si les agarra pie grande, un pie grande puede ser medio difícil de agarrar, pero sería una buena forma para no hacer el cajón de una forma incorrecta y que les parezca que es negativo. Pásame. ¿Ven la diferencia cuando yo se lleva el tobillo para adelante? Como si ustedes quieren con el cajón, pueden ver esta traslación anterior. Sin embargo, un paciente hiperlaxo puede tener esa maniobra de cajón anterior. Entonces, ojo con estas pruebas con estrés. Próximo. ¿Qué pasa con la resonancia magnética? Creo que Argentina es uno de los países que tiene la resonancia magnética más barata del mundo. Cuando uno está en otros países y dice lo que cuesta una resonancia magnética acá, todos se quedan asombrados. Cuando nosotros presentamos trabajos con una gran casuística, con imágenes de resonancia, se quedan sorprendidos. Afuera es muy caro, acá es muy barata. Entonces, como ustedes saben, muchos pacientes vienen con 2, 3, 4, 5 resonancias. Entonces, vamos a hablar un poquito de resonancia magnética. Estos esquemas son de Alejandro Rolón. Para mí, junto con el doctor Alejandro Razumov, son los dos mejores radiólogos que trabajan en el sistema musculoesquelético. Son nuestros radiólogos de confianza. Vamos a ver algunas imágenes. Ahí estamos viendo entonces, andás jugando para atrás y para adelante, así yo voy describiendo algunas cosas. Bueno, la superficie ósea está claramente establecida. Para los no traumatólogos, tibia, peroné, astrágalo, calcáneo, andá pasando para adelante y para atrás, así yo les voy mostrando. Perfecto. Este ligamento que está acá, en forma de abanico, tiene 2 componentes, uno profundo y uno superficial, es el ligamento deltoido. Volvé. Estas 2 estructuras. Próximo. Este ligamento que está acá es el ligamento talofibular anterior, que vamos a ver mejor en un corte axial. Esta estructura, que es el que casi siempre se rompe. Próximo. Pasamos más. ¿Y cuáles son las aplicaciones clínicas de la resonancia magnética? Bueno, nos permite ver con exactitud las lesiones ligamentarias, nos permite ver fracturas ocultas. Nos ha pasado un par de casos. Nosotros trabajamos con Pablo, yo entré en el 93 en Boca y Pablo entró en el 94, ¿no? O 5. 95. En estos casi, ¿cuánto pasó? Mucho, ¿no? 20 años. 25. Sí, 25 años, Dios mío. Vimos bastantes lesiones raras. Me acuerdo un jugador de la reserva de Boca y un jugador muy importante, un número 4, Hugo Ibarra, que tiene un esguince de tobillo, leve, pero seguían con dolor en peroné, dolor. Bueno, cuando se hace una resonancia tenía una microfractura trabecular bien marcada a nivel del peroné, así que la resonancia tiene su función, cuando hablamos de lesiones ligamentarias. Vamos a ver después algunas imágenes. Las ocultas, como dije, lesiones tendinosas, lesiones osteocondrales, aunque para ver una lesión osteocondral, el estudio por excelencia es la tomografía computada y no la resonancia. La resonancia nos puede hacer parar el ojo y decir, bueno, a ver qué es ese edema. Pero si ustedes quieren saber si esa lesión es una lesión osteocondral, cuánto mide, qué profundidad tiene, y si es aguda o crónica, lo que tienen que pedir es una tomografía computada y no una resonancia magnética. La tomografía computada, como vamos a ver, no me acuerdo si este año o el año que viene, hay una charla específica de lesiones osteocondrales de tobillo donde vamos a afinar un poquito en el diagnóstico. Masas tumorales de tejidos blandos o tumores óseos. Todo eso puede ser evaluado con la resonancia magnética. Próximo. Bien, el megalismo puede ser por inversión o por eversión. Miren este chico, se le cae un jugador con la rodilla izquierda arriba del tobillo y miren cómo hace un mecanismo de eversión, prácticamente completo. Hizo una lesión del ligamento del tobillo. Acá lo pueden ver mejor en la imagen ampliada. Hoy nos ayuda mucho la tecnología, porque hay jugadas que muchas veces al día siguiente en el diario está el mecanismo justo con una foto que se ve perfecto. Próximo. Este es al revés. Este es un esguince por inversión. Fíjense cómo prácticamente hace un mecanismo de supinación y de inversión. Entonces, dos mecanismos, eversión, inversión. Próximo. Bien. Acá es importante para diferenciar en lesiones crónicas en agudas qué es lo que vamos a ir a buscar en las resonancias en las imágenes de resonancia. En la lesión aguda seguramente vamos a ver un gran edema, vamos a ver un derrame sinovial, vamos a ver alguna contusión ósea, puede haber alguna luxación tendinosa, esto es en las crónicas y en las agudas. Y en la crónica ya podemos ver alguna tendinopatía inflamatoria, alguna lesión osteocondral, osteofitos que se van formando producto de esa inestabilidad. Entonces, todas estas cosas tienen que ser evaluadas. Bien, vamos al mecanismo por inversión, que es el más común, así nos enfocamos en él. Como les dije, grado 1 es leve, la lesión apenas un entorse, próximo. El grado 2 es una lesión parcial del ligamento, próxima. Y el grado 3 es la ruptura completa del ligamento. Esto es un esquema, en realidad no es así. No es tan puntual que se rompe un pedacito del ligamento. O sea, es una clasificación, y como toda clasificación tiene su falla, ¿no? Próximo. Sí. Yo hice mano, bueno, el clásico del tobillo es que grado 1 era el anterior, grado 2 el peritoneo. Sí, son relativas. Un grado 1 generalmente está comprometido solo en el talo fibular anterior. Un grado 2 puede ser que esté solo comprometido el talo fibular anterior con gran edema, puede ser que esté un poco comprometido el talón fibular, pero en el que sí están rotos los dos ligamentos es en el grado 3. Pero esto es como cuando vos hablas de un desgarro. No nos ponemos de acuerdo a veces con Pablo, trae la resonancia un jugador, ¿qué tiene? Y para mí tiene un desgarro, y para mí tiene una distensión, y para otro tiene, no sé, un edema. Sí, o sea, es ponernos de acuerdo a veces es difícil, ¿no? Por eso la clínica te ayuda mucho. En este caso está roto el ligamento parafibular anterior claramente. Ustedes en un corte bajo de resonancia, donde ustedes están viendo la cabeza del astrágalo, pueden inferir que esta es la ruptura del ligamento parafibular anterior. Si ustedes se van a evaluar un corte más arriba, donde están viendo la tibia y ven una lesión también ligamentario, están hablando de una lesión de la sinesmosis. Entonces, yo lo que sugiero es, busquen la cabeza del astrágalo y en el corte axial síganlo hasta el peroné, y acá debería haber una estructura sana, negra, homogénea, que no está acá por estar roto, y fíjense el gran edema que tiene, ¿no? La gran sinusitis que tiene. Próximo. Distintos grados de ruptura. Una imagen negra que debería estar acá, no está. Veo una imagen heterogénea. Acá se ven bien los dos cabos, interrumpidos. Aquí está arrancado desde el peroné. Son distintas imágenes de esta lesión. Próximo. Bueno, acá hilamos un poco más fino. Si ustedes tienen la posibilidad, si tienen dudas, si tienen la posibilidad de pedirla, pueden hacer un estudio con microbobina electrónica. Próximo. Donde la imagen es mucho mejor y es más categórica, por ejemplo, para evaluar lesiones parciales o si tienen dudas si es completo o no. Pero bueno, es un estudio un poquito más sofisticado y que duele, cuesta un poco más. Próximo. Bueno, el as para Rolón todavía sigue siendo una alternativa de riesgo. Sí. Tenía pila. ¿Tenía pila? ¿Tenía pila? Perdón, hay cambio. Ya te conté lo que pasa, ¿no? Después le cuento. No viajes nunca con esto en el bolso. Nunca. ¿Sí? Casi me meten preso en Londres, en Heathrow, porque yo no me daba cuenta y me decían que yo tenía un dispositivo que no podía pasar. Y bueno, no se puede pasar ni con punteros ni con este tipo de. ¿Cómo se llama esto? Láser. Sí, puntero láser. Hay que llevarlos en la valija. Bueno, bien, ahí estamos viendo entonces el ligamento calcáneo fibular es bastante difícil de ver, no siempre los cortes son precisos y a veces se confunde con los tendones perónimos, entonces tiene que estar muy bien hecha la resonancia para poder verlo. Acá se ve perfecta la inserción del calcáneo y miren esta lesión a nivel de la inserción en la carga lateral del calcáneo. Acá estamos viendo la lesión del ligamento deltoideo. Otra lesión del ligamento deltoideo. Se pierde esa imagen en el abanico que ustedes pueden ver en una resonancia normal del fascículo profundo. Lesiones multiligamentarias. Yo siempre cuento el caso de un jugador de rugby que me viene a ver al consultorio inmovilizado, están rotos todos los ligamentos. Hasta te diría que está bastante heterogéneo el talo fibular posterior. Un jugador de rugby viene el martes al consultorio inmovilizado con una bota. Le digo, ¿qué te pasó? No, me esguincé el tobillo. Ah, bueno, está bien, dejá la bota, vamos a dejarla 3 semanas. Y no sé por qué, me dice, sí, lo que pasa es que la anestesia, ¿cómo la anestesia? Me dice, sí, me hicieron anestesia. Bueno, ahí empiezo a interrogar un poco, y lo que había tenido este chico fue una luxación, ¿sí? Una luxación periastragalina, que es muy grave, y que uno tiene que tratar de extremar las precauciones del tratamiento conservador porque puede provocar una necrosis del astrágalo, ¿sí? Entonces es importante interrogar al paciente también. Bien, después tenemos las lesiones que intentan curarse, pero bueno, terminan haciendo más daño que otra cosa, o más lío, porque en realidad no provocan daño, provocan dolor nada más. Miren, el grosor de este ligamento talofibular anterior, casi 3 veces el diámetro que tiene que tener. Entonces, bueno, esto también provoca dolor. Cambios, intentos de reparación. Vamos a ver después lesiones meniscoides también. Y vamos a entrar en el tratamiento. A ver. Todo está aceptado en la lesión ligamentaria aguda del tobillo. El tratamiento de inmovilización, 3 semanas, más 4 a 6 semanas de rehabilitación proprioceptiva. El tratamiento de rehabilitación funcional con movilidad temprana. Y el tratamiento quirúrgico. Esto va a depender del criterio del médico tratante. Nadie les puede decir que alguna de estas 3 alternativas esté mal. Si ustedes me preguntan a mí, yo voy a optar por la segunda siempre, pero hay que respetar quienes nos quieren operar en agudo y quienes nos quieren inmovilizar. En el año 2004 en Hong Kong se llevó a cabo un consenso sobre inestabilidad crónica de tobillo, donde participaron cirujanos muy prestigiosos del mundo, y la conclusión que se llegó es que con el tratamiento de rehabilitación funcional era la mejor evolución que presentaban los pacientes, con menos síntomas, alejados a los 3 o a los 6 meses. Después se han hecho muchos metaanálisis comparando inmovilización con rehabilitación funcional, comparando inmovilización con cirugía y comparando inmovilización en cirugía con rehabilitación funcional. Si ustedes comparan la inmovilización con la rehabilitación funcional y movilidad temprana, aparentaría en este trabajo, que es de uno de los cirujanos de artroscópicos de tobillo más importantes del mundo, que es Nick Van Dyke de Ámsterdam, que los porcentajes más altos de retorno a la actividad deportiva se encuentran con esta terapia, que es la terapia de rehabilitación funcional. Entonces la primera pregunta que surge es, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, ¿inmovilizamos o no inmovilizamos? Porque me la preguntaron varias veces. Yo trato de no inmovilizar, pero si el paciente está con mucho dolor y está con mucha tumefacción, un walker boot, un yesito, una semana, 10 días, no está nada mal para tratar los síntomas que ha provocado ese 15. Otro metaanálisis, también hecho por Van Dyke en el año 2002, compara tratamiento quirúrgico con el no quirúrgico e inmovilidad temprana y funcional. Y Gino Kerkhoff, que es en ese momento era su subalterno, actualmente es el jefe de la Universidad de Ámsterdam, demostró que no se pudo demostrar que algún tratamiento fuera superior a otro. Fíjense que aún evaluando metaanálisis tampoco hay una definición, ¿no? Y este también es otro trabajo de Gino y de Nick Van Dyke, que comparaba tratamiento quirúrgico y no quirúrgico, y que después fue publicado por Pichenburg en el año 2003, y que para este autor había diferencias significativas a favor del tratamiento quirúrgico. Por eso, como les dije, hay gente a favor, hay gente en contra, en las lesiones agudas estoy hablando, Pero bueno, ¿qué hacemos con esto? Que es un poco más, que es un 20 o un 25%. Fracasó porque entra dentro del grupo de inestabilidad crónica de tobillo, que lo vamos a tratar en la otra charla, o fracasó porque hicimos un tratamiento o un diagnóstico no correcto de lo que tenía el paciente. Por ejemplo, esto no es un esguince de tobillo. Esto lo más probable es que sea una fractura. Esto tampoco. No todo es un esguince de tobillo. ¿Sí? Esto tampoco. Esto los que hacen guardia de traumatología lo tienen muy presente. Esto es una fractura del proceso lateral del astrágalo. Pasa desapercibida en un porcentaje altísimo, excepto que tengan la sospecha clínica de que el paciente puede tener una fractura del proceso lateral, y deja una secuela artrósica de la subastragalina incapacitante para los pacientes, sean deportistas o no. Entonces, ojo con las fracturas del proceso lateral del astrágalo, no se la coman en ningún esguince del tobillo, porque después la secuela va a ser grave, más aún en un deportista profesional. Fracturas ocultas, como les dije. Miren el edema que tiene este paciente y miren el tracito que se ve en la resonancia, que en la radiografía no se veía. Acá estábamos con muchas ganas de medir los ángulos que tenía la inestabilidad, pero lo que tenía realmente era una fractura oculta del peroné. Abulsiones. Bueno, las abulsiones generalmente son bien toleradas, aunque a veces provocan dolor y bueno, ya en el tratamiento crónico hay que sacarlas. Esto es lo que les mostré, el chico que les mostré antes, que es la luxación perifragalina. Esta es la radiografía con la bota que tenía el chico, y cuando le pido las anteriores ahí se ve la luxación. Así que tengan cuidado, no todo es un esguince de tobillo, lesiones sinesmales, fracturas altas de peroné, otro capítulo importante, la fractura de Maisonet, que muchas veces ocurre después de un esguince con rotación del tobillo. A esta fractura no hay que hacerle nada, pero al tobillo sí hay que inmovilizarlo, y depende de qué grado de la lesión, de la sinesmosis o del deltoide tienen que tratar de hacer algún gesto quirúrgico. Las lesiones de sinesmosis anterior o posterior y las patologías de los tendones peroneos. A ver si hace clic en el video, a ver si corre el video. Esto es muy común, bastante frecuente ver. ¿Corre? ¿No hay nadie que tenga una luxación de tendones peroneos acá, como el año pasado? ¿Se acuerdan? Hay que probarlo, esa hay que usarlo. Bueno, ahora después lo amplío el video y lo hago correr. Los tendones se luxan de atrás adelante voluntariamente cuando el paciente hace la eversión y la flexión dorsal. Acá lo pueden ver que están por delante del peroné y no atrás. Deberían estar ahí en el surco, en la corredera de los peroneos. Sin embargo, el tendón se coloca adelante. Y esto generalmente es producto de inestabilidad crónica. Son pacientes que tienen un tobillo inestable y que van en cada episodio de inestabilidad rompiendo el retináculo o rompiendo los tendones peroneos, que es otra causa, ¿no? Y esta es otra causa más de que puede confundir. Este es un jugador de Boca, de las inferiores, del año 2000 me parece, por ahí. Tuvo un esguince de tobillo. Al mes seguía con dolor, pero dolor a la hiperflexión plantar. No tenía dolor en el ligamento externo del tobillo. Como había pasado, esta es la radiografía inicial, como había pasado, habían pasado 30 días y seguía con el test de flexión plantar positivo, se hizo esta resonancia, en donde se ve edema en el sector posterior de la tibia y una imagen muy heterogénea del ligamento transverso. Y cuando se hizo la artroscopía, lo que vimos es que estaba arrancado el ligamento transverso y el transverso, cuando se inserta a nivel de la tibia, cuando se lesiona puede provocar una lesión como si fuera un labrum. Entonces, bueno, lo que hicimos fue resecar el flap cartilaginoso que había provocado la tracción de ese ligamento. Para concluir, con las lesiones agudas, recuerden que estamos hablando de lesiones agudas, son lesiones sumamente frecuentes, con la S, si no aparecemos Angelici, debe efectuarse un diagnóstico preciso. El esguince agudo, nosotros preferimos el tratamiento conservador. Primera opción, rehabilitación funcional y trabajo proprioceptivo, y el tratamiento de la inestabilidad crónica lo vamos a ver en la próxima charla. Para los traumatólogos, en octubre hacemos el 11º curso con laboratorio cadavérico de rodilla y de tobillo. Viene Nick Van Dijk de Ámsterdam, viene Helder Pereira de Portugal. Va a haber 14 estaciones de artroscopía donde van a trabajar dos por torres, y este es otro curso que hacemos en Chile, pero este curso solo de inestabilidad crónica de tobillo, en Santiago de Chile, el 31 de mayo. Así que están invitados. Hacemos un break y preguntas. Sí, a todos. ¿Sí? Sí, a todos. ¿No mirás el paciente con alguno? No, tratamiento funcional. Acá nos tenemos que meter dentro de un terreno que lo vamos a hacer, y es cuando tenemos una inestabilidad crónica, vamos a ver que puede ser mecánico o funcional, leve, moderado o grave, aunque en el año 2016 Jordi, poco ya había fallecido, pero bueno. Está en el trabajo porque las imágenes de anatomía son de él. Describe la microinestabilidad o inestabilidad oculta, y él lo que plantea es que estos pacientes que tienen síndromes funcionales de partes blandas y dolor antelateral, lo que en realidad tienen es una inestabilidad de tobillo oculta, o sea, que no es grave, que no es moderada, que no es importante, pero que es lo suficientemente importante para que ese juego que tiene el tobillo desarrolle síndrome friccional. Como dije antes, el esguince de tobillo en agudo lo tienen bien claro, porque ustedes tienen al paciente en la cancha o en el entrenamiento, se tuerce, tiene quimo, sin dolor, sin facción, impotencia funcional, ¿sí? Pero como les dije antes, este grupo que se armó en el año 2013 y que tiene representantes de todo el mundo, arrancó con casi 20, hoy somos cerca de 80, 90. El año 2013 arrancó en Bordeaux, en el 2015 estuvimos en Seúl, en el año 2016 no hubo, y en el año 2017 volvió a ser en Bordeaux, y este año es en Japón. En donde son dos días de consenso, en donde se debate durante dos días en una mesa de trabajo que es una sala como esta y un cadavérico, cuáles son los avances y cuáles son los lineamientos para tratar solo esta patología, no para tratar la patología del tobillo, para tratar solo la inestabilidad crónica del tobillo. Bueno, los síntomas fundamentalmente son dolor antelateral, un dolor difuso que les permite realizar la, la actividad física y algunos pacientes sienten que el tobillo se les va. ¿Qué preguntas hay que hacerles al paciente? Bueno, ¿cuánto tiempo lleva del primer episodio de 15? ¿Cuántos episodios tuvo? ¿Si hubo solo un episodio inicial o fueron repetidos? ¿Qué tratamiento recibió? ¿Sí? Si el tobillo se le sigue yendo. Hay que evaluar y palpar el dolor, hay que buscar dónde le duele al paciente. Si le duele anterolateral, si le duele anteromedial, posteromedial, posterolateral. Si tiene un test de hiperflexión plantar positivo. Y si ese dolor o esa sensación de inestabilidad hizo que el paciente tuviera que cambiar su actividad física. Eso es muy importante. Miren, bajo anestesia, qué buena maniobra de cajón. Ahora sí, de nuevo así. Miren cómo se forma el huequito acá, y eso es producto de que no tiene el ligamento talofibular anterior. A ver, para los traumatólogos, pregunta que se hizo en el consenso. ¿Cuál es más importante el ligamento para la función del tobillo? ¿El talofibular anterior o el calcáneo fibular? Opinen. Dale. ¿Quiénes eran los traumatólogos? A ver, opinen. ¿Cuál es más importante, el calcáneo fibular o el calcáneo? El calcáneo fibular. ¿Vos? Sí, también. Sí, me parece. Están los semanas anteriores. Sí, se cambió un poco. No los traje, pero hay videos anatómicos que muestran que es mucho más tolerada la lesión del calcáneo fibular que la del talo fibular anterior. Este es el test que usamos para evaluar el ligamento del calcáneo fibular. Yo pensaba lo mismo que ustedes. La sinemosis está más arriba. Ahora estamos hablando de inestabilidad crónica lateral. O sea, estamos hablando de qué pasa cuando un paciente con un esguince de tobillo continúa con síntomas, continúa con dolor, continúa con inestabilidad. Es muy interesante, perdón, a los traumatólogos y a los que no son traumatólogos también, leer esos artículos que han sido presentados de Chronic Ankle Instability Group, porque creo que aporta mucho, porque está relatado de una forma que no es solamente para el especialista, sino que es para todos. O sea, creo que les va a aportar mucho y los pueden bajar gratuitamente, porque están libres. Y si no, yo se los paso. Sí. ¿El dolor es desencargado por la actividad física o es un dolor que puede aparecer por horas de estar parado, trabajando? Puede ser desencadenado por actividad física o puede ser que no, por caminar, o por de repente caminar sobre un terreno desparejo, hay que tener cuidado ahí porque puede haber una inestabilidad subastragalina, pero generalmente es un dolor localizado en la gotera lateral que ahora vamos a ver en qué lugar está. Bueno, es muy importante ver el retropié, porque hay pacientes que tienen un retropié varo, un cabo varo, y acá tienen un factor predisponente. Entonces, como vamos a ver después en la línea de tratamiento, en estos pacientes juegan un rol importante las osteotomías. Vamos a ver después. Hay que precisar el dolor, identificar el punto donde le duele, y es muy importante también evaluar el rango activo y pasivo de movimiento. También en la estabilidad crónica del tobillo, los estudios radiográficos tienen mucha importancia. Los mismos que mencionamos antes, que no les voy a volver a repetir, pero cobran importancia las incidencias de Salzmann o las incidencias del tobillo, posición monopodálica con eje largo, porque eso nos permite evaluar algunos ángulos del tobillo, como el TAS, para ver si hay un deseje tibial o si hay un deseje a nivel de calcáneo en pacientes con un retropié varo. Lo que dije antes, estas son las citas bibliográficas en donde muestran claramente que los estudios radiográficos con estrés lo que sugiere el grupo es que no deberían ser usados como determinantes para decidir un tratamiento. ¿Por qué? Por los falsos positivos y por los falsos negativos que tienen. La resonancia, como vimos hoy, es muy importante. Esto es, hoy mostré un esguince de tobillo, mostré todo, pero no mostré una resonancia normal. Así se ve el ligamento talofibular anterior normal en un paciente sano. En un corte axial ven una banda que va del astrágalo al calcáneo homogénea de 2 o 3 milímetros de espesor, bien definida. el ligamento talofibular posterior, o posterior talofibular ligament y calcáneo fibular. Bueno, importante, ¿quién hace ecografía? Buenísimo. Hay toda una corriente en el mundo liderada por los asiáticos y los franceses, en donde utilizan muchísimo la ecografía para diagnosticar las lesiones del ligamento talofibular anterior y del calcáneo fibular. Es muy interesante, es muy interesante. Hay equipos portátiles que se están vendiendo en el mundo, son caros, pero bueno, los pueden utilizar no solamente los médicos radiólogos, sino los traumatólogos o los médicos del deporte. Creo que sale 40 mil pesos. O los anestesistas usan. Si sale 40 mil pesos, me voy nadando la casa donde tiene el hombro. No, yo me digo, mira, me pasó lo mismo. El que yo vi de Artrex en Bordeaux me pidieron 4.000 euros. Debe haber distintos tipos, por supuesto. Bueno, pero Artrex. Debe haber distintas calidades también. Sí, se acuerda. O sea, el que yo vi y me lo mostraron, porque ahí Estefan Guillo y Massato Tocado utilizan mucho la ecografía para hacer el diagnóstico de lesiones ligamentares, hubo un módulo completo de diagnóstico ecográfico, comparación de ecografía con resonancia para este tipo de lesiones, y yo salí así nada, dije, quiero uno, no llevo para que ustedes para que lo crees, porque probablemente ahí ellos lo usan para hacer la teléfono, como dice. Claro. Pero por ahí vos tenés alguno para hacer, no sé, MEP o para infiltrar, es una cosa, no necesitas tanta calidad, pero si ya querés un equipo para hacer diagnóstico y eso. No sé si como para hacer el diagnóstico de un ligamento, pero claro, para lesiones musculares se está usando. Eso, pero... Bueno, volvamos entonces un poquito a la anatomía y porque es importante para entender el tratamiento, algunos tratamientos para la inestabilidad crónica. Peroné, calcáneo, astrágalo, el ligamento lateral externo, vamos a hablar así para los que no son traumatólogos, que es el principal, es el talo fibular anterior, tiene dos bandas. La superior y la inferior. Y este es el ligamento calcáneo fibular, que es más cordonal. Este es más excitado, por eso se rompe más. Y la que se rompe siempre es la banda superior. La banda inferior se rompe menos. En este preparado, no está acá, no sé si lo puse en esta charla, la puse en la charla de anatomía del curso de artroscopía, curso oficial que di la charla el otro día. Hay otro ligamento atrás que es el talo calcáneo. Y nadie habla de ese ligamento. Que es importante también en estabilidad crónica del tobillo. Este es un preparado nuestro, miren la diferencia con el preparado de Po, ¿no? Sutil la diferencia, pero bueno, esa es una porquería. Pero bueno, es lo que hay. Ahí ven la sinesmosis, peroné, tibia, sinesmosis, fascículo distal de la sinesmosis. Voy a insistir con esto, porque los que hacen artroscopía acá tienen una causa para tratar, y las dos bandas del ligamento talofibular anterior. Algunos autores hablan de tres bandas, ¿sí? Pero la mayoría habla de dos bandas, la superior y la inferior. Y después tenemos el ligamento calcáneo fibular. Y les meto otra cosita, que son las cintillas arciformes. Las cintillas arciformes es una lámina de tejido conectivo que une los tres ligamentos, que tienen la misma composición biológica. Esto es un trabajo que hicimos en la Universidad de Rosario con Diego Quinteros. Y van a ver por qué es importante. Porque cuando veamos las técnicas de reparación con arpón, lo que hacemos es llevar toda esta estructura más hacia arriba. Y se tensa como cuando ustedes cierran una cortina. Ese es el fundamento de la reparación del ligamento. Y no de la reconstrucción que se usa otro injerto, como sea un injerto cadavérico o un isquiotibial. Este preparado es de Pavolano. Estas son las cintillas arciformes, ahí están remarcadas un poco en blanco, digamos que sería como unas fibras en abanico que conectan la porción inferior del ligamento talofibular inferior, anterior inferior, y el ligamento calcáneo fibular. Entonces, conecta los dos ligamentos. Bueno, esto ya es más fino. Hablamos de que había una causa mecánica de inestabilidad. Esta imagen, para los que no hagan artroscopía, es el artroscopio colocado en la gotera lateral, no en la cámara anterior del tobillo, no estamos viendo la articulación tibio-pregalina, estamos viendo dónde está el ligamento. Esto es peroné, esto es cara lateral del astrágalo, y esta zona que está vacía es la zona donde tiene que estar el ligamento que debería insertarse arriba. Así es como se ve un paciente con inestabilidad crónica. Está roto, en la resonancia ustedes no ven el ligamento toda la fibular anterior. Bueno, esta es la imagen artroscópica de una ruptura crónica de este ligamento. Esta es una imagen normal, resonancia normal, y esta es una artroscopía de un paciente con los ligamentos normales. Para que se ubiquen, porque les va a costar, astrágalo, ¿sí? Peroné hacia atrás, esto es el ligamento talofibular anterior, que viene del peroné a la cara lateral del astrágalo. Y este es el ligamento de base, es el fascículo distal de la sinesmosis tibioperónea anteroinferior. ¿Se ubican? Si no, vamos de nuevo. Pero vuelvo atrás, porque yo les hablé de inestabilidad mecánica. La inestabilidad mecánica se produce porque se rompe el ligamento. Pero era una inestabilidad funcional, es donde no se rompe nada, como este paciente. Y el paciente tiene inestabilidad crónica y el paciente tiene dolor. ¿Y esto por qué es? Y porque entra en juego otra cosa, que es el déficit neuromuscular, el déficit proprioceptivo, el déficit de la fuerza de los tumores peroneos, y hacen que seguramente este paciente es hiperlaxo. Entonces ese conjunto hace que estos pacientes no tienen ninguna ruptura ligamentaria, pero también tienen inestabilidad y dolor. Entonces tienen una inestabilidad subjetiva o funcional. Muchas veces, ambas, ¿sí? coexisten en el mismo paciente. Entonces son pacientes que tienen una lesión ligamentaria que además tienen un déficit proprioceptivo y funcional. Y yo ya les mencioné hoy que hay un tercer grupo de pacientes que tienen, y un grupo es inestabilidad mecánica, el otro funcional, y hay uno que está en el medio, que es una inestabilidad minor o una inestabilidad microinestabilidad, y que después vamos a charlar un poquito. Ahora, esto lo definió Jordi Vega, ¿sí? Y que la microinestabilidad de tobillo es considerada un leve grado de inestabilidad mecánica como resultado de un único episodio de esguince de tobillo. El fenómeno, digamos, de producción es la microinestabilidad provocada por la lesión solamente de la banda superior de este ligamento. Esto es muy fino, ¿no? Pero bueno. Y cuando estos pacientes persisten con síntomas de inestabilidad, el dolor recurrente, anterolateral o la combinación de ambos, podemos pensar que este paciente tiene una inestabilidad crónica del tobillo, y estos pacientes eran los que antes decíamos que tenían un síndrome funcional de partes blandas, le hacíamos la artroscopía, simplemente hacíamos una sinovectomía y nos íbamos. Hoy a estos pacientes nos movemos con el artroscopio la gotera lateral y vamos a evaluar cómo está el ligamento. Si el ligamento está sano, se acabó el procedimiento. Si el ligamento en la inserción proximal está parcialmente lastimado, lo reforzamos con una fuga. Como les dije antes, el esguince que vimos en la primera charla responde bien con el tratamiento conservador, inmovilización y rehabilitación, o rehabilitación funcional temprana, inmovilidad temprana, pero hay un porcentaje que va entre 20, 25, 35, algunos hablan de 40% también, de estos pacientes fracasan y entran en el grupo de lo que se llama inestabilidad crónica de tobillo, que es lo que las antiguas señoras decían un esguince mal curado. En realidad hoy se llama inestabilidad crónica de tobillo y se sabe por qué es. Una pregunta, ¿en cuánto tiempo uno determina que pasa a ser crónico? Sí, y cuando por lo menos vos tenés que esperar entre 3, 4, 5 meses, depende de en qué ámbito estés. Por ejemplo, él que no hace nada, lo espero 5 meses. Pero un jugador profesional que no sea de fútbol, porque el fútbol lo resuelve en líneas generales bien, un deportista, Ramiro, que hace mucho deporte, por ejemplo, si pasan 4 o 5 meses, vos tenés que hacer, ¿no? Hay capaz que me acuerdo un poco y le dedico la recopilación antes, pero tengo que ver un poco de qué quiere el paciente. O sea, por eso explicar al paciente, ya, vos tenés una inestabilidad crónica, podés hacer el intento de resolverlo de forma conservadora, con protecesión, con trabajo de fortalecimiento de los peroneos, con alguna plantilla que tenga un poco de, digamos, de realce externo como para evitar que se produzca el esguince, y si no lo resuelve, que se endoscopie, y funciona muy bien, la verdad que anda muy muy bien. Pero vos hablás de inestabilidad crónica en un paciente que se esguinzó el tobillo y nunca hizo nada de tratamiento. No, estábamos hablando de que hizo algo con su tobillo, ¿no? Ahora, puede ser que el paciente no haya hecho nada y que tenga 7 episodios de esguince de tobillo. Bueno, eso es inestabilidad crónica, aunque no se haya tratado. Porque de tanto esguince, no fue el tema más. Bueno, entonces, tratamiento proprioceptivo, como ya ustedes saben, se trabaja mucho la parte de equilibrio nervoso, planos estables, planos inestables, planos inclinados. La tasa de éxito es del 80%. Bueno, esto no importa. Para ser más prácticos, hicimos el diagnóstico de un paciente con inestabilidad crónica de tobillo. Bueno, todas estas alternativas son todas posibles para tratar la inestabilidad crónica de tobillo. ¿Qué quiere decir? Que no hay un método para tratarla. Quien opera a cielo abierto se volcará por una reparación a cielo abierto y una aumentación, como la técnica de Boston Gold, que es la más reconocida y la más publicada en los últimos 30 o 40 años, con muy buenos resultados. Los procedimientos de reconstrucción no anatómicos, y yo les muestro esta palabra, anatómicos y no anatómicos, porque después vamos a afinar un poquito más acá, que estos serían los que utilizan o un tendón del peroné lateral corto para reconstruir el tobillo, o un injerto cadavérico como la de Watson Jones, Evans, Chris McNook, bueno, un montón. Y ya podemos hacer 5 tipos de tratamiento distintos con artroscopía. La diagnóstica, Ferke del año 1993, que es un cirujano artroscópico, artroscopista americano, uno de los más los pioneros en la artroscopía del tobillo, presentaron en el 93-94 un trabajo en el cual él operaba sin abierto los tobillos, le hacía la técnica de Boston y Boston Gold, pero le hacía artroscopía diagnóstica a todos y encontró que un 93% de estos pacientes tenían patología intraarticular asociada. Cuerpos libres, lesiones de cartílago, eliminación de cartílago, lesiones osteocondrales, osteofitos, exostosis. Entonces, siempre la pueden utilizar como diagnóstico y después, si quieren, hacerlo a cielo abierto. Si entramos dentro del tratamiento enteramente artroscópico, tenemos el capsular shrinkage, que no es más que la termocontracción capsular, que en el hombro se usó mucho y después se dejó de usar porque los efectos a largo tiempo no se mantenían. En el tobillo se utiliza poco, tiene su rol quizás más en inestabilidades leves o en inestabilidad oculta, como para retensar el ligamento, cuando ustedes lo tratan con radiofrecuencia, hasta un 20 o 30% ustedes lo pueden retraer. La reparación endoscópica del ligamento con arpón, miren esta palabra, reparación, que esto es subir el ligamento que está caído porque se rompió de la inserción proximal, que no es lo mismo que la reconstrucción que vamos a ver abajo, que sería lo mismo que estas técnicas, pero enteramente artroscópicas. Entonces, reparación, reconstrucción, y sepan que la Boston Gold, que es la reparación y la aumentación, también puede hacerse en forma artroscópica. Después tenemos procedimientos de reconstrucción percutáneos, como los que hacen Mark Gracebrook en Canadá, con muy buenos resultados. Y un capítulo aparte que no hay que olvidar, que son las osteotomías, como les dije, en pacientes que tienen un desceje tibial o un desceje del calcáneo. Sí. ¿El porcentaje de éxito en artroscópica y no es más o menos? Es el mismo. 90-92% de éxito. El mismo. De hecho, hay un montón de publicaciones. Sí. Hay una nota también del 2016. Sí. ¿Qué técnica usa usted? ¿Cómo? ¿Qué técnica usa usted en la artroscopía? Momentito. ¿Vos? Momentito, no llegamos todavía. Ahora vamos a hablar. Ahora vamos una por una. Yo para darle a los que no están un poquito de cómo venía la mano. La reparación directa del ligamento y la aumentación con el retináculo tiene resultados excelentes, el 93%, que es la técnica más utilizada en el mundo. ¿Qué es para los que no entienden esto? Es reparar directamente el calcáneo fibular, el talo fibular anterior, o en todo caso, en la técnica de Gold lo que hace es avanzar el retináculo, ¿sí?, para reforzar este ligamento externo. dos cosas. Muy buena técnica la reinserción del retináculo. En algunos pacientes puede dar un poco de pérdida de la flexión plantar. Número uno. Número dos, hay un trabajo de Miki Dalmont. Está en el libro, en las fotos, y si lo buscan también lo van a encontrar. En internet no sé si está publicado, pero yo se los paso. Para quienes hacen tobillo, él mostró que este retináculo tiene distintas formas y que solamente el 25% tiene un fascículo oblicuo, que sería el que utilizamos para reparar y hacer la Bostrom-Gol. Que cuando no ocurre y cuando no está, lo que estamos avanzando es con fascia crural. El resultado es el mismo, pero él demuestra claramente que el retináculo, como creemos que está dentro de los libros, ocurre solo en el 25% de los casos. Después miren la foto y es muy clara la foto. La ventaja que tiene esta técnica es que es un procedimiento fácil, tiene una incisión muy pequeña, no requiere certificar el tendón de los tendones peroneos y mantiene un buen rango de movimiento. La Bostrom Gol a veces puede dar un poco de pérdida de flexión plantar. ¿Cuáles son las desventajas de las técnicas de reconstrucción? La Bostrom Gol, bueno, las desventajas es que a veces no encontramos tejido para poder repararlo, entonces ese puede ser un problema en las abiertas y en las artroscópicas. Lo vamos a ver después. Distintos trabajos como el de Carson, el de Gol muestran esto. ¿Cuáles serían las indicaciones de la Bostrom Gol? Bueno, pacientes atletas de alto rendimiento, que tienen una estabilidad leve o moderada, y la contraindicación sería pacientes que tienen una deformidad en varo muy rígida y pacientes como Pablo que pesan más de 90 kilos. Las técnicas de reconstrucción no anatómicas son las técnicas como la Chris Van Snook o la Michael Coughlin, que utilizan el tendón del peroneo lateral corto o alguno injerto cadavérico o tendón de isquiotibiales. La tasa de éxito es muy parecida. Sin embargo, una de las cosas que se les critica es que pueden dar más rigidez al retropié. Las indicaciones son indicación crónica e instabilidad crónica severa, fracaso de la técnica de Bostrom o de Bostrom Gold, atletas con laxitud ligamentaria o atletas que tienen una larga historia de esguinces que hacen que sea la técnica quizás más oportuna. ¿Qué se le ha criticado y cuáles son las contraindicaciones de la no anatómica, o sea, de las reconstrucciones, por ejemplo, que utilizan los peroneos? Que no se coloca el injerto en una posición anatómicamente correcta. Esto hoy no tendría fundamento, porque hay trabajos como el que presentó Frederick Michels, que es un médico belga, donde esos trabajos los pueden buscar en PubMed, en la publicación del año 2017 de abril de la ESCA. Y si no, yo se los paso, donde claramente en especímenes cadavéricos muestran cuál es la correcta localización del túnel talar, el túnel del calcáneo y el túnel en el peroné. Presenta mayor probabilidad de la zona dadora, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de utilizar el procedimiento de Evans, que utiliza el tendón peroneo, puede tener alguna rigidez o dolor a nivel de los peroneos. En el caso de usar un isquiotibial, puede disminuir la fuerza flexora de la rodilla de un 7-8%. Esto ya lo dije antes, así que lo vamos a pasar. Vamos a la artroscopía. Esto es lo que yo les decía. La mayoría de los cirujanos trabajamos en la cámara anterior, tratando la patología tibio-astragalina. Pero la artroscopía hoy no solamente puede trabajar sobre esa cámara, sino que puede trabajar sobre la cámara lateral, que es donde está este ligamento que es el que estamos hablando desde hoy, el talo fibular anterior. Si yo comparo la anatomía con la artroscopía en un paciente sano, van a ver exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay que entrenar el ojo para verlo artroscópicamente. Este es el ligamento de Bassett, que es el fascículo distal de la sinesmosis. Acá está. Va al peroné. Y miren que prácticamente tienen el mismo sitio de origen que el talo fibular anterior. Miren, está separado por 1 o 2 milímetros nada más. Esto ustedes lo pueden ver perfectamente en la artroscopía. Pero tienen que correr la óptica de la cámara anterior a la que se va a la cámara lateral. Y tienen que hacer un poco de sinovectomía, si no, no lo van a ver. Muchísimos trabajos a partir del año 2009 a la fecha, todos del grupo de Chronic Ankle Stability Group, pero tienen que también ser cuidadosos cuando leen, porque cada uno presenta una técnica distinta y cada técnica tiene complicaciones distintas. Entonces, si ustedes ven la técnica de, ¿dónde está? La de Jorge Acevedo, por ejemplo, o la de Nuno Puerta Real. Jorge Acevedo trabaja en Estados Unidos, Puerta Real trabaja en Portugal, tiene un 15% de lesión del nervio peroneo superficial, dolor en el territorio del nervio peroneo superficial. ¿Por qué? Porque en el título no lo dice, pero acá estamos hablando de técnicas de reparación percutánea como la que tiene Artrex, que agarra todo el retináculo a ciegas. Mientras que otras técnicas, como la de Jordi o como la que presentamos nosotros, son técnicas enteramente artroscópicas, que cuando agarramos el ligamento, y lo vamos a ver después, porque todo tu pregunta, lo hacemos con una pinza mini Scorpion y estamos viendo bajo visión directa qué agarramos. Y también hay que diferenciarla de las técnicas que hace Stefan Guillo, que es completamente distinta, porque utiliza o un injerto cadavérico o un injertical para hacer la reconstrucción. Yo estuve con Stefan 10 días en Bordeaux. El tipo te la hace en 25 minutos, te hace la cirugía. Yo todavía tardo 50, 60 minutos y se me complican todas. La reconstrucción, estoy hablando, ¿eh? La reconstrucción, lo vamos a ver después también. Bueno, como tratamiento de las lesiones asociadas, bueno, para sacar el talarbic es una exostosis a nivel del cuello del astrágalo, osteofitos tibiales, osteofitos en la punta del peroné. ¿Sí? Lo que les conté del trabajo de Richard Ferkel, 93% tenía patología interarticular, lesiones osteocondrales. Esto es muy frecuente ver un tobillo inestable. Otra foto de Pogolano, acá estamos viendo el tobillo de frente. ¿Sí? Lo que les dije del cápsula de shrinkage, que es el tratamiento con radiofrecuencia del ligamento. Se utiliza muy poco, prácticamente inestabilidad leve. El trabajo de Jordi fue el primero que mostró la reparación endoscópica completa del ligamento a través de tres portales, ¿sí? Con un arpón sin nudos. Y nosotros lo que hicimos fue modificar la técnica y lo hacemos solo a través de dos portales. Anotá la página cajb.com.ar. Ahí ustedes les van a pedir, les va a dar un password, es gratuito. Ustedes, cuando tienen el password, pueden meterse en la página y bajarse todos los videos. Está esta técnica, está la transferencia del flexor propio del hallux, hay videos de rodilla, split bridge para la realización de las quiles. Y ahí, si te quedas corto con lo que yo muestro, lo puedes ver, pues está bien explicado. ¿Cómo dijo la página? Bueno, la técnica esta de reparación y aumentación, yo creo que el único que la puede hacer fácil como la hace es Stefan Guillo y Masato Takao. Es una técnica endoscópicamente difícil, simplemente traje esta diapositiva que yo le saqué a él haciendo el procedimiento. Tiene que despegar el tejido celular subcutáneo del retináculo y trabajar entre el tejido celular subcutáneo y el retináculo. Es bastante difícil, el video está un poquito más rápido, pero bueno. Si no hacen eso, no pueden entrar para poder ver el retináculo. Y lo que hace es colocar dos arpones muy chiquititos, dos arpones de 1.8 o 2.7, primero para reparar el ligamento y después para llevarse el retináculo hacia arriba. Técnicamente es muy difícil, se los mencionó solamente para que sepan que también lo pueden hacer en forma endoscópica. La artrobostron, que es lo que hablábamos hoy, que la hace Jorge Acevedo y Caio Neri en Brasil, que lo que hacen es en forma percutánea tomar el tejido y llevarlo hacia el peroné. También muy buenos resultados, pero un 15% de lesiones del nervio peroneo superficial. Y la reconstrucción, como la hace Stefan Guillo, que es colocar un endobotón en peroné, túnel astrágalo, túnel en el calcáneo y pasa el injerto de recto interno o injerto cadavérico. Estos son preparados en Bordeaux. En Bordeaux cada uno de nosotros tuvo que hacer una cirugía en 7 minutos y cuando terminaron la cirugía, Frederick Mitchell lo que hacía era disecaba la pieza mientras que el otro siguió operando. Y después lo que hacíamos en ese consenso era ver si en realidad era muy estresante porque era como una evaluación después de que vos lo operaste, cómo lo habías operado. Entonces, si habías puesto bien el arpón, si habías reparado bien el ligamento, si los túneles estaban bien hechos. Ahí estamos viendo la reparación que hizo Masato Takao. Miren la dirección del túnel, bien oblicuo hacia el túnel. Ustedes lo sacan corto, pueden fracturar el peroné, entonces deberían ir con una dirección, un túnel oblicuo largo. También después fue disecada la técnica percutánea, que es la otra alternativa en que ustedes lo pueden hacer. O sea, hay muchas opciones. Mark es uno de los que va en la vanguardia de esta técnica, que es exactamente igual a la artroscópica, pero él no usa la artroscopía, sino que hace portales como si fuera una cirugía percutánea. Vamos al capítulo de las osteotomías. Ustedes pueden tener un paciente con un deseje tibial, tibial o un deseje en el calcáneo. Entonces, con pacientes que tienen un deseje tibial como aquí, es importante hacer una osteotomía supramalleolar, mientras que en un paciente con un varo del retropié, del calcáneo puntualmente, lo que hay que hacer es una osteotomía de calcáneo. Para eso hay que medir algunos ángulos muy específicos. Nosotros presentamos un trabajo de osteotomías el año pasado con Javier Del Vecchio y con Luciano Patagua, en donde combinábamos la reparación del ligamento con el arpón sin nudo con la osteotomía en pacientes que tenían un retropié varo y que además tienen una inestabilidad grave del tobillo. Esta es la técnica, hacíamos un abordaje lateral, osteotomizábamos el calcáneo y hacíamos la doble osteotomía, hacíamos una osteotomía deslizante lateral y la combinábamos con una osteotomía de Dwyer, que le sacábamos casi 3 milímetros de la porción lateral del calcáneo. Ahí está la osteotomía combinada y lo fijábamos con una placa de Artrex. No trabajo por Artrex, quedó claro porque la nombré 3 veces y no uso productos de Artrex, pero en este caso sí, esta placa la uso. Ahí están viendo el escalón, para que ustedes puedan ver cómo lateralizamos el calcáneo para transformar un pie varo en valgo. ¿Se dan cuenta? O sea, al revés con la difusión del tibial posterior. Es la misma placa, pero la invertimos. La diferencia con la placa para la disfunción del tibial posterior es que si usamos esta placa para la disfunción del tibial posterior tenemos que medializar, mientras que para la inestabilidad crónica con un retropié en barro lo que hacemos es lateralizar. Bueno, para concluir, como ustedes pueden ver, durante los últimos 50 años hay múltiples publicaciones con distintas técnicas para tratar esta patología. La más aceptada a cielo abierto parece seguir siendo la técnica de Boston Gold, que es el gold estándar para la mayoría de los cirujanos, aunque en los últimos 5 o 10 años aparecen muchísimas publicaciones con muy buenos resultados, ¿sí?, artroscópicas, pero con baja tasa de complicaciones, pero con un corto follow-up. Hay que ver estas técnicas que pasan con un follow-up un poquito más avanzado. Bueno, se necesita más número de casos para ver cómo evoluciona todo esto y creo que acá se termina todo. Así que, repito, los que quieran tener un poquito más de información, se meten en la página, los videos son gratuitos, los pueden bajar a su computadora y pueden ver lo que quieran y bajarse lo que quieran. Profundización del surco enteramente artroscópica, transferencia del tensor propio del arcus, reparación con el... En la página está el arpón que usábamos antes. Ahora cambiamos el arpón, es un arpón que permite tensionar después de ponerlo. Pero bueno, los videos ya tienen 2 años, o sea que algunas cositas hemos modificado. Pero para lo básico te va a servir la calcaneoplastia, cómo se llega a darle forma al calcaneo, de cualquiera lo puede ver. ¿Preguntas?